Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el grupo Ballet Urbano perteneciente al Ballet Nacional del Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Este grupo, que está celebrando su segundo aniversario, interpreta bailes contemporáneos, el estilo ballroom, entre otros. Este colectivo busca demostrar la potencia del bailarín, quien utiliza el arte corporal como medio de comunicación. Internacionales. París. La película brasileña Ausencia conquistó la víspera el Gran Premio del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, en Francia. La cinta del realizador Chico Teixeira narra la madurez prematura de Serginho, ante el abandono de sus padres y la búsqueda del afecto de su profesor. Serginho no ha vivido aún su adolescencia, sin embargo, al encontrarse en un contexto socioeconómico difícil, debe asumir solo las responsabilidades de un adulto. Sin comprender sus propios deseos, trata de subsanar sus carencias en la figura de su profesor. Durante el festival que concluyó la víspera, se proyectaron 170 películas de América Latina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.